está bien. Entre rejas estoy pagando mi condena. Yo sé bien que no hay nadie que cure esta pena. Pero el guardia golpea mis rejas. Me hace falta tanto mi reina. ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque estoy condenado a quererte, sentenciado a adorarte, condenado a quererte. Se pasan los días, los meses, los años, y yo aquí tan solo pensando en tus labios, cuánto te extraño. Porque estoy condenado a quererte, sentenciado a adorarte, y yo sin tenerte, mi amor. Julio Sotelo, para todos ustedes. Pudieran detener estos barrotes que hoy me aleja de tu vida y solo siento los azotes. Ay, ten piedad de este hombre. Ay, ten piedad de este hombre. Porque estoy condenado a quererte, sentenciado a adorarte, condenado a quererte. Se pasan los días, los meses, los años, y yo aquí tan solo pensando en tus labios, cuánto te extraño.